sucede lo que más nos gusta que suceda. Y que es que nos vengan a visitar. Qué más lindo que esto, que nos vengan a visitar, porque estamos aquí en El Bermejo, en la calle Lisandro de la Torre y Avelino Maure, y se han venido a visitarnos desde el Sauce, desde el hospital del Sauce. Así que estamos más que contentas y contentos aquí en el estudio. Estamos con la compañía de Nadia Alonso y de Marina Leiva, y ya vamos a presentar también a quienes están aquí en el estudio. Vamos a presentar a las chicas que son parte de un trabajo que se viene llevando a cabo en el Hospital El Sauce. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Hola. Buen día. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta propuesta que nos traen y qué espacio ustedes están llevando a cabo en el hospital. Bueno, nosotras, como trabajadoras del Hospital El Sauce, hemos iniciado desde noviembre del año pasado un proceso grupal con algunos de los pacientes que están internados desde hace varios tiempos, que le llamamos los pacientes, digamos, con mayor permanencia dentro de la internación del Hospital El Sauce, del Servicio de Hombres. Este proceso grupal se inició en noviembre del año pasado con algunos de estos pacientes, con la idea de poder reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la internación y en torno a la Ley de Salud Mental. Hemos trabajado semanalmente y tomando por ahí como algunas referencias de otros hospitales de salud mental, como es el Borda, y como la experiencia, digamos, de la radio de la Colifata de los pacientes del Borda. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado desde allí, hemos compartido esas experiencias con los pacientes que no la conocían, y a partir de ahí, digamos, han surgido varias reflexiones en torno a eso. Y por otro lado también, el hecho de venir acá surge como una iniciativa, digamos, por parte de ellos, de querer conocer una radio. Y también porque de estos encuentros surgió la inquietud de hacer una encuestita muy breve en torno a la Ley de Salud Mental, a qué opina la gente de los pacientes con algún padecimiento mental, a los pacientes que están internados y al momento de la externación y del alta de ellos del hospital. Sí, por ahí un poco la idea del trabajo con este grupo es intentar una conexión con el afuera. Son personas que llevan algunas veces años internados, otros no tanto, pero sí con una dificultad para cruzar ese muro simbólico del que tanto hemos hablado. Y quizás esta experiencia es un poco acercarlos a compartir el afuera de otra manera. Entonces también de ello surge la idea de una pequeña encuesta que han estado haciendo dentro del hospital y en la comunidad más cercana. Y tiene que ver con también recoger algún dato que permita hacer algo con eso, ¿no? No solamente conocer, sino que, bueno, hemos estado trabajando la desestigmatización de la internación, del hospital, los mitos del estar internado, y también, digamos, los beneficios que no son tantos, ¿no? Que algunos de estas personas creen que tienen, ¿no? Porque, bueno, en el hospital de alguna manera se les da todo, ¿no? Y el afuera no es tan así. Entonces, por ahí es un desafío empezar a encontrarse con un afuera que es distinto, que demanda cosas y que demanda cierta autonomía que a veces tanto tiempo en el hospital genera como esta dependencia o esta, digamos, a veces nosotros decimos deterioro porque todas las funciones primordiales se van como terminando y la institución va aplastando lo que cada uno tiene para dar, la subjetividad. Entonces, bueno, un poco la idea de la encuesta era eso, y son preguntas que todas estas personas han pensado, y bueno, si quieren las podemos compartir. Dale, buenísimo. Las compartimos, y la idea es también que entonces que la audiencia, si quiere llamar, lo puede hacer al 451-1808, al 261-3068-060, y también al Facebook La Mosquitera, pueden responder estas preguntas entonces. Bueno, se las cuento. La primera es, ¿qué opinión tiene usted acerca de la enfermedad mental? La segunda es, ¿qué opinión tiene sobre las personas internadas en un hospital de salud mental? Y la última, ¿qué opina sobre la externación o el alta de personas con una enfermedad mental?